Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¿Cómo le va? ¡Hola! ¡Salude, buen hombre! ¿Cómo está? ¡Muy bien, señor! ¡Zombie! ¡Préstame el teléfono! ¡Ya! ¡Toma, llama, huevón! ¿Por qué? ¡Llamo, huevón, anormal! ¡Llama! ¡Deja aquí! ¡Esa, huevón! ¡Déjamelo! Mira. ¡Toma! ¡Páralo! ¡Muéstrame el calzoncillo de Axe! ¡Mira la huevón! ¡A la cámara! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Ah! ¡Ah! ¡Spider-Man! ¡Ah! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! Transfiriendo su llamado. Por favor, espere. Juguetón, buenas tardes. Buenas tardes, hablo con Juguetón. ¿Sí? Aló, buenas tardes, mire, necesito hacer una cotización. ¿Eso es posible? Sí, a ver, espera un momento. ¡Mire, necesito una saltarina! ¡Aló! A ver, un momento. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? ¡Buenas tardes! ¿Aló? ¡Necesito que me coticen 50 saltarinas! ¡Llama de nuevo porque quiero llamar a... ¡Juguetón! ¡Juguetón! ¡Te agacharé! ¡Vamos! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na! ¡Líder! ¡Líder! ¡Líder! Bienvenidos a Juguetón. Transfiriendo su llamado. Por favor, espere. buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy llamando a la donde fabrican juguetes. No, no fabrican. Ah, no, pero venden. Vendemos. Ah, buenas tardes. Sí. Mire, yo necesito hacer una cotización. ¿Eso es posible? Dígame. Mire, yo necesito 50 saltarinas y 45 camiones, Julián. Tengo que regalarle a la tropa, huevo, y escribir aquí